Tito, Fernando Muñoz y Darío Martínez, como lo esperaba. El por qué tú eso me preguntarás, y por qué ahora me dirás también. Es que el amor llega sin avisar, no importa el tiempo o lugar donde estés. Quizá cual viento me trajo hasta acá, porque antes no te pude conocer. O tal vez vine por casualidad, cantando versos que hice en el ayer. Deja que mi cariño haga el intento de llevar a tus manos toda mi alma. Después harás conmigo un juramento para que estemos juntos como Dios manda. Yo por ti lo daría todo y es total de no cargar. Por favor, tenme piedad, que no lo puedo aguantar. Dame una oportunidad, o este será mi final. Fernando Guevara, qué lindo es Medellín. Porque yo siento ser tu verdad, es porque yo quiero darte querer. Es que vi en ti la mujer ideal, sencilla y tierna en tu forma de ser. ¿No crees que alguien pueda de verdad darte el amor que has deseado tener? Debo cubrir esa necesidad, yo soy tu ángel, mira mi amor fiel. Deja que esté por siempre en tu pensamiento y sabrás que se siente cuando se ama. Quiero verte conmigo en todo momento, porque de esa manera encuentro la calma. Mira que me encuentro solo, pero trato de buscar. Amor, me estoy muriendo, si no me quieres matar. Por favor, ten piedad y mi vida vivirás. Ay, por favor, tenme piedad, que no lo puedo aguantar. Dame una oportunidad, o este será mi final. Ay, por favor, tenme piedad, que no lo puedo aguantar. Dame una oportunidad, o este será.